Restaurante El Refrán de Estrella, ubicado en las instalaciones del club. 4921-9310. Restaurante El Refrán de Estrella. Constitución 4151. Club Social y Deportivo Estrella de Boedo. www.clubestrelladeboedo.com.ar. Fin de espacio publicitario. Arrancá a las 10 con En Ayunas. De 13 a 15 seguí con Ni a la Esquina. Y de 17 a 19 volvé con Cómo que No. Escuchanos por FM Boedo 88.1 o por www.fmboedo.com.ar. 4 años. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. You know. Porque hay corazones con vida, corazones con vida, corazones con furia, situaciones de millones de corazones. Solamente aquí soy un valiente que le pide que no derramen ya la sangre inocente. ¿Sabes lo que tienes? Un principio de delirium tremens. Puede ser el camino de la locura, Fernando. Un largo suicidio en el que la muerte tarda en venir. Una muerte estúpida. Tú no puedes hacer eso contra ti. ¿Para qué bebes? Para olvidar a Blanca. Si algún día la olvidas, entonces sí la habrás perdido para siempre. Ya sé que es difícil encontrar esa serenidad que está entre el recuerdo y el olvido, pero hay un remedio. El tiempo. No, Álvaro. Para mí no sirve. Cada día que pasa lo recuerdo más. Me parece imposible que esté aquí conmigo. Oigo su voz de noche y sus pasos. Hay tardes que me paso en este salón horas y horas creyendo que va a volver. Y a veces la miro ahí y me parece que me habla. La vida no es más que una larga ilusión. El otro día te dije que hacías mal en buscar el olvido, pero tampoco debes entregarte demasiado al recuerdo. ¿Por qué no haces un viaje? Te ayudaría a recobrar tu propia vida. Quizá ella también te lo diga. La vida no es más que una larga ilusión. Bienvenidos a este nuevo viaje por el Expreso al Corazón, todos los que están de aquel lado, radionautas queridos, un abrazo de luz desde aquí, desde esta entrañable y querida FM Boedo, dentro de esas callecitas de Buenos Aires que tienen estos rincones imposibles de olvidar, curiosamente hoy, que vamos a navegar por el concepto, la idea, la palabra, la sensación, el sentimiento, el mundo emocional de lo que significa para nosotros los humanos olvidar o lo que es su pareja indisoluble recordar. Seguimos nosotras dos. Bienvenida, Caro Marén, ¿cómo le va? Hola Irene, ¿cómo estás? Hola radionautas. Me gustaría que contestaran. Sí, contestan a su manera, porque en el éter todos nos conectamos y estamos en sintonía. Estábamos oyendo un diálogo que mantiene Hugo del Carril, director de esta película, que se estrenó en 1956. Se llamó Más allá del olvido. Él hace del personaje de Fernando Orellana, que pierde a su mujer, apenas comienza la película, uno sabe que ella está enferma y él está totalmente enamorado de Blanca. Blanca está en la piel de Laura Hidalgo, que es una mujer enigmática y profundamente atractiva en esa delicadeza, en esa delgadez de espíritu y al mismo tiempo esa evanescencia con la que se va moviendo, en ese dolor y en esa melancolía de saber ella que le queda poco tiempo de vida. Y el Más allá del olvido, curiosamente, aunque este diálogo se desarrolla entre el médico, que es su amigo, que está viendo cómo este hombre va cayendo en el alcohol porque el traumatismo de la pérdida de su mujer desencadena un golpe muy, muy poderoso respecto de su integridad. Hay mucha gente que vive sostenida por sueños o por personas o por proyectos o por convicciones o por alguna idea espiritual trascendental en la que cuando uno le quiebra o le quita eso de que eso por lo que vive, esa razón para vivir, no todos pueden seguir desde el vacío sosteniéndose. En el caso de este personaje, Fernando Orellana, un hombre adinerado que no tiene los problemas de la vida cotidiana, sin embargo, le pasa algo terrible, que es que el destino le arrebata a la persona que ama. Y curiosamente, Más allá del olvido, no se trata de un hombre que olvida a la mujer amada, sino que este hombre, con la sugerencia que le da su amigo en relación a recordar todo el tiempo o a olvidar, se va a París y conoce en un cabaret a una mujer de la vida que es igual a su esposa muerta. Y, por supuesto, en el destino de esta muchacha, el que este hombre adinerado, con todas las posibilidades de cambiarle la vida, se haya puesto sus ojos en ella, hace que en la que tiene que ir más allá del olvido de sí misma sea este segundo personaje de Mónica, también interpretado por Laura Hidalgo, en la que esta mujer, por lograr el amor de este hombre, está dispuesta a renunciar a sí misma. Entonces, el concepto de olvido tiene siempre como esos vericuetos y tiene esas trampas en las que muchas veces uno hace como si olvidara, pero en realidad lo que está es reforzando o afirmando un capricho, como usted bien decía en algún momento, Carolina, que nosotros nos movemos en el mundo gracias a sus caminos y sus senderos como mujer que aspira a convertirse en un guerrero, en el sentido de que distingue cuál es el verdadero enemigo, en las mañas que llevamos todos, y a veces puede ser una maña olvidar, como también acordarse de todo. Entendemos a algunas personas que hemos indagado un poquito en la psicología, en algunos caminos que profundizan en el ser, en la conciencia, que hay muchas sutilezas respecto de lo que es el olvido y la memoria. Me estaba haciendo acordar ahora, Irene, con este relato de esta película, que me dieron muchas ganas de verla porque no la vi realmente. De otra película me llevaba directamente a recordar otra película, que es Solaris, esta película de Tarkovsky, una película muy increíble que tiene un tempo bastante lento, sí, dura como 3 horas. Lo pero contrario al scherzo. Sí, sí, exactamente. pero que tuvo una remake en Hollywood con estos actores famosos, George Clooney, que es un personaje increíble. Él es increíble. Pero no lo puedo. Me gustó a partir de esa película, me gustó George Clooney, le digo la verdad. ¿Sí? Porque yo me gustaba cuando tenía 7 años. No, que yo no sé. Este ser, este personaje, en realidad le viene todo el tiempo. Solaris es un planeta que actúa de manera muy extraña sobre los seres que están en esa nave, Tarkovsky hace esta película muy, muy, muy simpática, en un año, en un tiempo en que uno no se planteaba nada de platos voladores ni de naves espaciales que estuvieran cerca de planetas ni nada. Pero bueno, esto lo plantea así. Este planeta tiene efectos muy extraños y uno de los efectos es que en George Clooney es que le trae todo el tiempo a este personaje de Tarkovsky, le trae todo el tiempo la memoria de su mujer también, Ida, muerta. Y lo trae de tal manera que es muy vívido como él lo siente. Es como si ella, y él se niega permanentemente a creer que esa no es su. Pero es tal la perfección de su estado de memoria respecto de esta mujer que ella vuelve todo el tiempo, hasta que tiene que hacer un trabajo realmente muy difícil cuando realmente se entera todo su ser que esta mujer, este espectro, esta memoria que él vivifica y la hace tan real, no es realmente su mujer. Es un recuerdo. Hay un tema con Aladino que cuando se mete con el genio le dice que él puede darle todo, menos tres cosas. Y una de las tres cosas es traer a los muertos para este lado de la vida. Y en ese punto es una decisión muy poderosa por parte del humano aceptar, dejar y soltar al que ha dejado el cuerpo físico. Hay que hacer un trabajo, como me imagino que es cualquier trabajo del humano cuando tiene que entender y llevar a la conciencia las cosas, para darle libertad a ese espíritu para que siga el itinerario. Pero un viaje que puede ser maravilloso también, no sabemos, ¿no? Nadie está aquí para decirnos que nadie ha vuelto, dice el dicho popular, para decirnos acerca de eso, pero es muy probable que haya estados de conciencia muy interesantes. Este viaje habla del olvido, teléfonos para comunicarnos, maneras, vías de conexión con nuestros radionautas. Cuando nos quieran llamar, encantadísimas, al 4932-1870. Nos pueden enviar mensajes y participar, como siempre hacen nuestros radionautas, en la página de Facebook, que es Expreso al Corazón, emisora de radio, o enviarnos un mail a expresoalcorazon@gmail.com. Cruzó la carretera azul con amabilidad. El invierno me ha tratado mal y me olvidé del corazón, me olvidé. Enamorado está el soldado raso aquel, el cuartel no lo ha tratado bien y se olvidó del corazón. Con el nombre tuyo tatuado en la piel, yo me olvidé de los demás. El viento no sopló y me olvidé de los demás. Tu carta nunca llegó. Cruzando la frontera sin dirección, donde nadie me espera. Olvidarse de los demás, olvidarse de uno mismo, olvidarse que uno se olvidó. Y siempre pienso en una escena de Quevedo. Quevedo era muy feo, era un hombre muy feo. Él y Alarcón tenían un destino bastante pavoroso en relación a su reflejo, a su aspecto físico. Esta cuestión de la lindura y la fealdad tan complicadas, porque qué es lindo, qué feo. Sin embargo, parecería que, como la secuencia de Fibonacci, hay algunos aspectos que signan que alguien es bello y hay otros que signan que alguien es feo. Quevedo tuvo la posibilidad de compensar con una inteligencia y con una pluma gigante y de una capacidad de creatividad enorme. Y tenía, justamente con motivo de sus anhelos de ser correspondido por una mujer muy bella, no sé si no era una dama de la nobleza, la cuestión es que su queja y su reclamo y en algún sentido su lamento era, se condensaba en una oración que solía repetirle a los amigos en estado de compinchería, en los bares, en los boliches en los que andaban por ahí los amigos, y era que ella, de olvidarlo, ni se acordaba. Y así, entre la memoria y el olvido, hay algunas experiencias que dan cuenta de cuánto es el grado de falta de conocimiento, de ignorancia que tiene una persona del otro. Acontecimientos del fin de semana que nos importan porque uno de ellos es nuestro acompañante de camino y de vuelo, Lucio Cerdá. Sí, ¿por qué no está? De Lucio, está, lo tenemos a Lucio el sábado, lo vamos a ir a ver, a su obra maravillosa de velorios y verbenas, que se va a exponer en el Teatro Celsit, en Moreno, 431, una obra de Juan Carlos Gené. De su compañía se llama Sin Aliento, la directora es Norma Weiner. Y bueno, estaremos ahí a las 21:30 horas en Moreno 431 en el Teatro Celsit para ver a Lucio, nuestro Lucio no ha venido a viajar por el Expreso al Corazón precisamente porque está en los últimos retoques de este desembarco, de este nuevo desembarco, porque hace unos años ya también tuvo mucho éxito con esta obra de velorios y verbenas y sigue con un éxito impresionante. A los miércoles a las 20 horas en el Cervantes, él en el protagónico de Osvaldo Bayer en la edad del presente, como el hombre que tiene una conciencia y la capacidad de recorrer lo que fueron sus estudios historiográficos y fundamentalmente la investigación periodística que hizo Bayer sobre lo que fueron las matanzas de los obreros allá por 1923, con motivo de un episodio en San Julián de estas 5 mujeres que estaban en un prostíbulo, que eran prostitutas, que se negaron a tener sexo con los soldados que habían masacrado a los peones. Olvidadísimo eso, ¿verdad? Lo recuerda ahora, nos lo recuerda Bayer y esta obra en la que participa Lucio. Sí, entre otras cosas vamos a escuchar a Elizabeth Halim, que también habla en algún sentido más adelante, del programa, en algún sentido enfocar o abordar la memoria y el olvido cuando lo que está en juego tiene que ver con los acontecimientos históricos. Pero como mi poeta entrañable Borges tiene una cantidad de asuntos con la cuestión del olvido, nos encontramos con un científico, un investigador científico, y que con motivo de Funes el Memorioso nos dijo esto. Había leído Funes el Memorioso, entre otros tantos cuentos que me encantaron de Borges, y muchos años después, haciendo el tipo de investigaciones que hago, encuentro estas neuronas que responden a conceptos abstractos, que de alguna manera descartan detalles, y en algún momento me hizo el clic y digo, bueno, pero esto es muy parecido a lo que escribió Borges en Funes el Memorioso. Si no tuviéramos este tipo de neuronas, no seríamos capaces de abstraer y de olvidar detalles para formar conceptos, para pensar. Estuve viendo sus libros, las notas que él escribía en sus libros. Era fascinante, es una cosa increíble y en un momento dije, bueno, esta es una historia que vale la pena contar. Rodrigo Quian Quiroga es un científico que tuvo la curiosidad o el impulso o la atención de, no obstante ser alguien que profundizó en las disciplinas de la investigación científica, se metió con los cuentos de Borges y esta cuestión de la abstracción y el olvido terminaron siendo, muchos años después, uno de los descubrimientos más interesantes de algún tipo de funcionamiento de las neuronas. Así que está interesante tener en cuenta que a veces la verdad viene bajo atuendos que no tienen nada que ver con la investigación de los sabios. Muy bien, con esto de la ciencia, el olvido, y Borges también científicamente ha explorado el tema del recuerdo y el olvido. Recuerdo una entrevista, ha sido grabada por alguien maravillosamente, y Borges le preguntan acerca de unos libros que tenían en muy alta estima, libros de Borges que él menospreciaba muchas veces. Y Borges le dijo, he olvidado todos esos libros, esos libros, me he liberado de esas memorias. Yo te recuerdo, cariño. Mucho fuiste para mí, siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy hoy tu nombre y se me olvida. Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está y que ni ya recordará. Y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré. Entre las sombras escondía y la verdad no sé por qué. Se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvidó. Este Dieguito de Cigala con el Bebo Valdés. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te olvidé. A mí que nada se me olvida. Se lo están parafraseando a Quevedo. Nada, nada, nada es nuevo, es una recreación. Todo el tiempo estamos recreando, somos simples reproductores de lo que ya está instalado en el universo. Hay que leerlo. Los cristales, hay algunos cristales que le llaman cuarzos maestros porque uno tiene que cerrar los ojos. Y le mando un saludo muy fuerte a uno de nuestros radionautas, José María, que el otro día me confundí su nombre, le pido mil disculpas, pero es que se me olvidó que lo olvidé. Los cristales. Pero en realidad lo que olvido soy, me olvido de mí misma. Y los cristales hay que tocarlos para, en la medida que tienen pequeñas sutilezas, pero mínimas, le llaman archivadores, porque uno debería aprender a interpretar que esa sutileza está cargada de información. Decía Castaneda que tenían la memoria de milenios. Esos seres que uno cree que son inertes, y no es así. Gaby Torres se olvidó de enviarme la data, porque mañana canta, pero acá la rescatamos de nuestro propio recuerdo. Gaby canta mañana en Circe a las 21:30 horas en Córdoba al 4300. Acuérdense que ella estuvo con nosotros y fue maravilloso todo lo que hablamos y todas las músicas y la letra y la originalidad que tiene esta artista de poner en escena junto con su capacidad. Ella hablaba también de algunos asuntos más interesantes con respecto a la acción humana en una perspectiva de la trascendencia. Lo encontramos a Borges, por supuesto, que fue el que disparó todas estas cuestiones, que decía sobre el olvido esto. Heavens. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salve el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, del universo. No tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. FM Boedo 88.1. Muchas voces, mucha radio. Escuchanos por la web www.fmboedo.com.ar. Comunicate al 4932-1870. Búscanos en Facebook /FMBoedo88.1. Seguinos en Twitter @FMBoedo88.1. Tenés mucho que contar. Principio de espacio publicitario. Lácteos Barraza. Mozzarella y quesos de primera calidad. Barraza. Es tradición en quesos. 4639-1721. 4639-5331. Periódico Desde Boedo. La actividad social y cultural del barrio. Las crónicas de su historia y su actualidad. Junto a la comuna y al resto de la ciudad, Desde Boedo, el periódico porteño del sur.

Oscar Wilde decía que la diferencia entre el amor y el capricho es que el capricho dura más. El capricho más que el amor. Y en ese punto me da la impresión de que el olvido, si responde a una persona que tiene que profundizar su trabajo de enganche, de enlace, de romance, de karma, si es cierto que como hacía Neo, cuando vemos el gato pasar dos veces, nos está indicando que algún error hubo en el programa y estamos viviendo un déjà vu. ¿Por qué no considerar que si estamos persistiendo con algo que algo o alguien o una situación que nos trae de una cantidad de penurias, no considero un error el sentir mortificación psíquica? Me parece que en un mundo donde la gran mayoría no sabe dónde a dónde ir, ni cómo ir, ni qué sentir, la felicidad es casi por momentos ofensiva. Habría que ser muy humilde y, como dice el poeta, pedir perdón por todos los muertos de la felicidad de uno. Pero es algo de soberbio creer que uno tiene derecho siempre a salirse con la de uno. A veces vamos a olvidar, en las invasiones bárbaras, uno de los dolores mayores que tiene el protagonista es que está viendo que se va a morir y lo que le duele es que lo van a olvidar. ¡Qué barbaridad! Y no sé si es así, así como Borges, escuchamos recién el audio, que encontraste ese audio, Irene, maravilloso, de Borges. Es una es el prólogo, es la poesía que dedica a Li Qin, al libro de los cambios, el libro, uno de los libros más antiguos que hay en el planeta, que tiene la memoria de milenios. Y ahí Borges está hablando de estos intrincados pasadizos en los que realmente no existe el olvido. El tema es que hay una fijación de la persona. Las personas tenemos este atavismo a creer que tenemos que estar recordando todo el tiempo quiénes somos, qué hacemos, y estar permanentemente en ese estado de decirnos a nosotros mismos que somos, no soltar en ese sentido, estar permanentemente en situación. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, que es una de las enfermedades que aqueja, le llaman enfermedad, yo creo que es un soltar final, el Alzheimer, un soltar de toda memoria. Aparentemente, además de esto que aqueja muchísimo a las personas que están con las personas que les toca vivir esta instancia, de padres, madres, abuelos que olvidan todo, olvidan, ya no pueden reconocer. Es su, pero es su manera de descansar. Es una liberación para, en un punto para ellos. Hay muchísimos seres que han tenido una historia muy, muy difícil y en un momento de su vida la conciencia hace que se suelte todo ese peso de la memoria que había constituido el ego, el tema que lo sufrimos los seres que tenemos esa vincularidad. Para acá estábamos viniendo por estas callecitas de Buenos Aires y la luna está apenas dibujada como una cuna cósmica en el medio de ese azul, que el cielo ya sabemos que no es azul, pero a mí me da ilusión que sea azul, y tiene al lado la estrella de Venus. Ese instante es un instante que no tiene nada que ver si yo soy una persona memoriosa como Funes o olvidadiza como la pretendiente de Quevedo. La cuestión es si uno puede conectar con el acontecimiento milagroso de ese instante y dejar atrás, por ejemplo, a la tía Elsa. Y claro, a veces uno tiene que llegar a algunas instancias un poco dramáticas y tremendas, y respeto poderosamente, quiero con esto aclarar que no estamos jugando con lo que implica que alguien amado empiecen a borrársele mapas enteros de su biografía personal y de su relación con todo, pero hay algo que creo nunca se va a perder de ese sujeto, como en El hijo de la novia, atrás de todo, ella sigue siendo ese ser que puede percibir de una manera el mundo. Y que puede vivir en afecto puro con los seres que tienen ese estado, ese vínculo con ese ser. Por eso la poesía es una de las opciones que tenemos los humanos para convertir cualquier experiencia, por más dura y terrible que sea, en algo de verdad que está más del lado del cielo que de la sombra. Mm. Si tú me olvidas, quiero que sepas una cosa. Tú sabes cómo es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las islas tuyas que me aguardan. Ahora bien, si a poco dejas de quererme, dejaré de quererte poco a poco. Si de pronto me olvidas, no me busques, que ya te avré olvidado. Si consideras largo y loco el viento de banderas que pasa por mi vida y te decides a dejarme a la orilla del corazón en que tengo raíces, piensa que en ese día, a esa hora, levantaré los brazos y saldrán mis raíces a buscar otra tierra. Pero si cada día, cada hora sientes que a mí estás destinada con dulzura implacable, si cada día sube una flor a tus labios a buscarme, ay, amor mío, ay, mía, en mí todo ese fuego se repite, en mí nada se apaga ni se olvida. Mi amor se nutre de tu amor, amada, y mientras vivas, estará en tus brazos sin salir de los míos. Tu opinión nos importa. Subite al expreso al corazón. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida. Bueno, ¿quién era el que amaba esta canción? Te la elegimos por... No, porque estaba Javier Solís, Jorge Negrete, unas cuantas personas eligieron cantar esta canción porque es un tipo de advertencia muy interesante sobre los acuerdos existentes entre las personas, ¿no? ¿Se te olvida? Exactamente. ¿Qué decía Caro Maré en el Nahual? Cuénteme. No, Castaneda le gustaban mucho unas canciones que tenían un fuerte estado de añoranza, pero no siempre tenía que ver con añorar personas o situaciones o cosas, sino con una añoranza del propio ser. Esa es a la memoria a la que nos llevaba Carlos Castaneda. Recordar que hay algo que no está constituido por nuestro nombre, nuestro nacimiento, por los datos que podemos recolectar y atesorar linealmente en la vida. Estaba constituida por una memoria que tiene que ver con la memoria del ser, algo que está, que no tiene forma, que tiene esa energía vital que nos hace ser seres, reconocer que somos seres que vamos a morir. Este recuerdo es el recuerdo que nos hacía tener permanentemente en cuenta Carlos Castaneda, el recordar que somos seres que vamos a morir, para entrar en un estado de conexión con el presente, con la vida, con la intensidad de los vínculos, con la intensidad de las acciones. Ser impecable implicaba que uno tenía ese reconocimiento permanente. Había otra opción en el universo de los toltecas que tenía que ver con una opción oculta, una posibilidad que trascendía la muerte. Y no tenía que ver con el recuerdo de lo constituido por el ego, sino por el recuerdo de los eventos memorables de nuestra vida. Y eso tenía que ver con momentos que habían marcado profundamente nuestro ser. Tenía que ver generalmente con cosas que nos habían enseñado, situaciones, personas o hechos que nos habían marcado profundamente el ser. Y eso en un momento lo recordamos linealmente si era posible. Un recuerdo detallado de nuestras experiencias, de nuestras vicisitudes en la vida, hacía que nos liberáramos, no tener que llegar al Alzheimer para liberarnos de todas las memorias, sino liberarnos con propósito de nuestro gran peso de memoria de situaciones que no están presentes y no tiene que ver con que hayan que graben una memoria emocional en nuestro cuerpo, en nuestro ser, sino que ya no tiene un punto creativo para nosotros, simplemente nos instala, nos detiene en el proceso. Hay una instancia también que tiene que ver con el recordar algo que ha sido inscripto en una memoria anterior, una memoria que no es lineal, una memoria del cuerpo físico, del cuerpo energético. Cuando Castaneda habla de esta memoria que tiene que esforzar por recordar, por ejemplo, enseñanzas de Don Juan, enseñanzas que han sido transmitidas en el lado izquierdo, decía él, era este lado silente y sin emociones que, en el cual percibía gran parte de las enseñanzas que le transmitía Don Juan acerca del camino del guerrero. Eso, en un momento, cuando volvía a la conciencia normal, era casi todo como un sueño. Cuando volvía a la conciencia normal, él olvidaba absolutamente todo lo que le había sido transmitido y lo fue recuperando esforzadamente durante el tiempo, durante los años. De ahí lo llevó a escribir todos esos bellos libros que pudimos leer. Hay algo que, con esto quiero terminar más o menos de hablar de Castaneda, que tiene que ver con es casi un mantra que nos transmitió Carlos Castaneda respecto de tener en cuenta todas estas cosas que les estaba contando. Es la posibilidad de recordar en un tiempo todo lo que ha sido nuestro ser, y nuestro ser implica algo muy fuerte para recordar. No son las memorias de nuestra vida, sino de recordarnos de eso que es anterior, de que somos seres de conciencia, que hemos muchas veces detenido nuestro viaje de conciencia y vamos a tratar de recordarlo. El mantra de Castaneda, le digo yo mantra, se reiría él. Dice así: ya me di al poder que mi destino rige. No me agarro ya de nada para así no tener nada que defender. No tengo pensamientos para así poder ver. No temo ya a nada para así poder acordarme de mí. Sereno y desprendido, me dejará el águila pasar a la libertad. Ojalá pase algo que te borra de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Tal vez uno no quiere perder, aunque estoy totalmente de acuerdo con el camino del guerrero en tanto el síntoma, esta manera corrosiva, persistente e implacable, que algún tipo de sentimiento menor a lo que yo suelo llamar las bajas pasiones, nos condena para no levantar vuelo. Claro, porque es una memoria que tiene que ver, yo entiendo perfecto a lo que va Sirena respecto de una memoria que está totalmente estancada o realmente fija en situaciones que son compulsivas, que tienen que ver con el pensamiento, con una voz en la cabeza que nos obliga a recordar, no el simple recuerdo de algo que realmente es vital para nosotros que recordemos. Es un estado de recuerdo activo, pleno. Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior, demasiadas cervezas. Dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada, y la besé otra vez. Pero ya no era ayer, sino mañana. Y un insolente sol, como un ladrón, entró por la ventana. El día que llegó, traía ojeras malvas y barro en el tacón. Lo de las ojeras malvas y de barro en el tacón, casi le diría que es una metáfora del andariego, de la persona que no mira para atrás, no solamente porque sabe que se puede convertir en estatua de sal, sino que Mi hermana Dora Rose, que además es nuestra productora, en los 20 años que estuvo en Venezuela me decía que para atrás ni para tomar impulso. Y me quedó esa oración, porque es una cuestión de hay que seguir, ¿no? Pero no es un seguir superficial, a pesar de que todos somos bastante superficiales, sino un seguir porque este es el lado que nos toca. El lado que nos toca es el lado donde todavía estamos vivos, y mientras que sentimos el aire y el sol y recordamos y olvidamos, porque recordar es toda una tarea, una orfebrería. Recuerdo que mi primer contacto con Taisha Velar, en donde ella cuenta, en donde cruzan los brujos, toda la instrucción que recibe de Clara, hay una cantidad de momentos en los que la persona tiene que detenerse a mirar todo lo que es él mismo lo que está haciendo. ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Qué parte de Irene tiene que ver con esto que me está pasando? ¿Y qué otro tipo de intencionalidad por debajo de la enagua está flotando ahí y desencadenando consecuencias que luego yo, disimuladamente, porque no es lo mismo el acto de inocencia, quiero atemperar o justificar, o lo que es mucho más grave, convertir en responsabilidad del otro nada más? Entonces, el asunto de olvido, muchos radionautas nos han dado la oportunidad de recordar estas canciones que son tan interesantes. Uno se pone, no sé qué le pasa a usted, pero uno con el tema del olvido se pone un poco melancólico, ¿no? Sí, pues, sí. Le agarra como, hay como una, y el alma le agarra como un chucho de frío al alma. Sí, yo, bueno, ahora que me mencionaste a Taisha Velar, que tenía mucho de olvido, ella movía tanto su percepción que a veces olvidaba realmente quién era, porque tenía distintos personajes, y en algunos momentos le preguntaba, ¿Taisha qué? No se recordaba a sí misma. Pero bueno, era un juego de acecho al que ella no llevaba muy, muy entretenido. Entiendo que el olvido no tiene nada que ver con hacerse el boludo, digamos, ¿no? No es una situación que... me olvidé. Y eso tiene el verdadero dilema de que lo que olvidamos, o sea, lo que no llevamos a la conciencia... Lo que olvidamos a propósito nos lleva a un estado de compulsión a la repetición. Entonces no se trata de un olvido a propósito de la cosa, sino de reconocer en el momento que estamos recordando o estamos fijos en un recuerdo, de ponerle realmente liviandad y comprender por qué esa memoria viene y se repite permanentemente para nosotros. Ese es el punto en el que entendemos que es esta... este borde tan filoso entre el recuerdo y el olvido. No olvidarlo todo, no olvidar aquello que nos ha hecho nos ha dado una gran enseñanza, no olvidar actos sociales que nos han marcado o dañado. No podemos olvidarlo todo como si realmente eso fuese hacer que los responsables o quienes sean que han tenido un acto que no es olvidable, lo pasen ligeramente. No se trata de acuñar ese tipo de olvido. Y hay en la voz de Elizabeth Helin, que se tuvo que ir de la Argentina en las épocas más complicadas, es una socióloga que justamente entre sus libros se ocupa de los trabajos de la memoria, y nosotros les trajimos este fragmento. ¿Para qué es la memoria? Y somos capaces de vivir sobre la base de aprendizajes que se convierten en memorias, que son memorias habituales. Aprendimos alguna vez a caminar, aprendimos a hablar, está incorporado, y a eso no lo llamamos memoria, como quieran. Pero hay otras prácticas que rompen esas rutinas y que usamos una expresión que es algo memorable, algo que se nos aparece, que nos rompió lo habitual, y que entonces vamos a hablar de algo memorable. Y entonces esto que se torna memorable y que después lo vamos a recordar, cobra sentido, o sea, se manifiesta en la manera como le damos sentido a ese paso. Algo es memorable hoy, algo que pasó se torna significativo hoy en función del sentido que le vamos a dar. En el acontecimiento mismo no está inscripta la memoria. La memoria es lo que nosotros hacemos con esos acontecimientos. Hay un autor que dice que en la memoria no existe allí, la memoria es con la cual trabajamos. Y el pasado, esos acontecimientos del pasado que cobran su sentido en el enlace con el presente, en ese acto de rememorar o inclusive de olvidar, también tienen dentro de sí una perspectiva del futuro. El presente contiene la experiencia pasada y la elabora en función de una expectativa futura. Todos conocemos y hablamos de Nunca Más. En la cabeza enseguida aparece el informe Nunca Más con ADEP, para no ir más atrás, no es una expresión argentina, sino que viene de la Shoah, etc. Pero para nosotros Nunca Más, pero Nunca Más quiere decir, es una expresión para el futuro, Nunca Más quiere decir, es un proyecto de futuro, es una reflexión sobre el pasado, pero en función de un futuro deseado. En ese sentido, todo presente incluye un pasado e incluye una expectativa de futuro. Ahí está. La diferencia en lo que significa un texto de alguien que se ha dedicado a entender los movimientos y las conductas de los actores sociales, donde, bueno, el discurso del poder o lo que significan los estados, las naciones y sus dirigentes establecen reglas y convenciones y pautas en donde, por ejemplo, apuntando directamente a lo que ha sido nuestra historia argentina, lo que nosotros no podemos hacer es olvidar las cosas que nos han pasado. No se puede convertir una nación en algo un poquito más interesante en tanto superación de igualdad, equidad, solidaridad, fraternidad, si no se tiene en cuenta que estamos en deuda con una cantidad de acciones que responden a que no solamente hay que tener memoria, sino que además los que la hicieron la tienen que pagar, ¿no? Exacto. Esto es una cuestión. Por eso fue muy interesante porque encontramos que Quiroga planteaba que leyendo poesía se había encontrado con un Borges que en algún sentido se adelanta a un tipo de funcionamiento de las neuronas, y también Helin, que es una socióloga, hablando de por qué recordamos, muestra que en algún sentido hay operaciones donde se jerarquizan y se pautan las cuestiones de la ética, y que no es lo mismo decir te empujo que empujar, o decir te voy a matar y arrasar con todo un pueblo, como ha pasado aquí, que hay una deuda en muchos sentidos. Ella habló de la Shoah, yo agregaría el destino que le dieron a nuestros a nuestros primitivos y únicos y verdaderos habitantes de la Latinoamérica, del continente americano. Creo que ha sido el genocidio mayor que ha habido en la historia de la cultura. No sé, 58 millones de pueblos originarios fueron arrasados, devastados, y una cantidad de cosas por el estilo. Y recientemente hay una cuestión donde los que tienen el poder se erigieron en dioses que dijeron este vive, este no vive, y de esa historia hasta hoy estamos sufriendo las consecuencias, porque el proceso de los militares no solamente desapareció a las personas, las torturó, las masacró, destruyó su familia, se quedó con sus bienes, sino que además hizo algo mucho más terrible, rompió ese tejido social en la que una persona y la otra tenían un principio de mutuo consentimiento social, de tirar juntos para adelante. Todo esto también se rompió, y es uno de los entramados más difíciles de recuperar. Recuperar el tejido humano en el que todos éramos partícipes de un mismo proyecto. La palabra proyecto es muy interesante, y en esa ruptura, en esa trágica, tremenda, brutal, y ese horror que nos tocó vivir, no es una tarea solamente de la memoria y de rescatar y de justicia, sino que hay que seguir cosiendo esa red humana con actos ejemplares, no por lo heroico, sino por lo plural, en donde todos decimos sí a la vida, sí a la comunidad, sí a estar mejor, todos en términos de el codo a codo somos mucho más que dos. Incluso en esta situación de la memoria, respecto de avivar este sentido individual de recordar, lo que hay que empujar socialmente es una memoria colectiva para realmente poder integrar ese tejido social que ha sido marcado, porque muchos no han vivido eso, entonces no lo pueden recordar porque no fue parte de su experiencia. Entonces eso pasa por recordarles que tenemos una herida que sanar todos. Estamos despidiéndonos el sábado en Lucio Cerdá en el teatro, ¿cómo es? ¿Celit? Sí. Mañana Gaby Torres. Teatro Celsit, Moreno 431. Mañana Gaby Torres en Circe al 4300. Nuestro operador técnico, como siempre, es el señor Julián Nasif, en producción Dora Rose, y allá en Palma de Mallorca, nuestra entrañable amiga y corresponsal y profesional, Sofía Franco. Los abrazamos a todos desde acá. Y bueno, vos ya sabés por qué te quiero, porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y si hay algo que no me va a pasar, es olvidarme de vos. Hasta pronto, hasta el próximo jueves. Chau, chau. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansado de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. ABZ, zona de comunicación, prensa, publicidad, campañas, promociones. ABZ 4-328-33-87 ABZ. FEFARA, Federación Farmacéutica. Buscando la continua evolución de los medicamentos y la salud de los argentinos. Expreso al corazón. Un viaje a los sentidos. A los sentidos.